cadera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción. Cariño, love es nuestro idioma. Love es nuestro idioma. Sin palabras puede hablar, tu corazón pone a bailar. Se dice love es nuestro idioma, baby. El amor está en toda la gente, no lo puedes apagar. Mucha atención a las cosas malas, mi amor. Échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción. Cariño, love es nuestro idioma. Si te vas de aquí me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien. Te quiero más que el mundo entero. Si te vas de aquí me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien, bien, bien. Te quiero más que el mundo entero. Si te vas de aquí me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien, bien, bien. Dice amor es nuestro idioma, baby. Love.